del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. En nuestros días escuchamos mucho acerca de recibir a Cristo como Señor. Sabía que esa no es una enseñanza neotestamentaria. La Biblia no habla de recibir a Cristo como Salvador. Sí, Él es Salvador, pero también es Señor. En Hechos 16 leemos, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». ¿Cuál es la diferencia entre Señor y Salvador? Permítame ilustrar esto. Cuando Joyce y yo nos casamos, suponga que cuando el pastor me preguntó, «Adrián, ¿recibes a Joyce para que sea tu legítima esposa?», yo hubiera contestado, «Bueno, la recibo como ama de casa». Le puedo asegurar que ella me hubiera dejado plantado allí mismo. En nuestra ceremonia matrimonial, yo no sabía todo lo que involucraba el matrimonio. Aún hoy sigo aprendiendo. Cuando yo di mi corazón a Jesús, yo no comprendí todo lo que eso significaba, pero sí le puedo decir lo siguiente. Yo no lo hice con mis dedos cruzados detrás de la espalda. Cuando fui salvado, di todo lo que sabía de mí a todo lo que sabía de Jesús. Yo le dije a Él, te acepto, y recibí a Cristo no como un simple mandadero, como muchos lo hacen en nuestros días, sino como mi Señor. Se lo digo de todo corazón, Jesucristo es el Señor, y usted no puede tener lo que Él otorga a menos que usted acepte quién es Él. Usted no tiene ningún derecho a celebrar la Navidad a menos que Jesús sea verdad en su vida, y la Navidad sin Cristo podrá ser todo, menos Navidad. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.